la vida me maltrató. Se me ha negado la felicidad, trataba en vano, nada que hacía me sabía bien. Mis noches sin dormir, cada día que pasa es infernal. No estoy atado de manos ni pies, en verdad soy inútil. Nada puedo hacer en cuanto trabajo apenas duro 3 días, ni con mi experiencia puedo triunfar. Hay muchos jefes que no buscan experiencia, emplean a uno por carita y simpatía. con mi experiencia puedo triunfar. Hay muchos jefes que no buscan experiencia, emplean a uno por carita y simpatía.